Amigas y amigos, Calypso Records esta noche graba con ustedes este sonido, este cariño y estos éxitos, los éxitos de Grupo Alegría. Y sigue la fiesta, sigue los éxitos y todo el mundo a la pista, porque se viene alegría para ti. Y vamos todos a la pista, y eso es, a mover la cintura, a mover la cadera, todas las chicas hermosas de todo Chile y por supuesto, llevar con la magia el deseo del amor. Ven y deja que decidan nuestros cuerpos por los dos. Ya no fijas más y desata tu piel con mi calor. Ven, acércate, bañemos nuestros cuerpos con sudor. Ven, ven mi amor, acércate, acércate más y más. Para tu corazón, caderita, caderita, caderita. Del amor, ven y deja que decidan nuestros cuerpos por los dos. Ya no fijas más y despierta tu piel con mi calor. Ven, acércate, bañemos nuestros cuerpos en sudor. Ven, ven, ven, acércate y hagamos el amor. Ven, ven, ven, bañemos nuestros cuerpos en sudor. Ven que te necesito, sin ti no soy el mismo, porque sin ti no puedo vivir. Ven mi amor, para tu corazón, para todas las chicas hermosas y amorosas de Salvador, por supuesto. Y eso es, y las palmas arriba, todas las palmas arriba. Y eso es, arriba, arriba, dos. Cadera, cintura, de aquí, pa' aquí, de aquí, pa' allá. Ven y déjate llevar por la magia el deseo del amor. Ven y deja que decidan nuestros cuerpos por los dos. No fijas más y desata tu piel con mi calor. Ven, acércate, bañemos nuestros cuerpos en sudor. Ven, ven, ven, acércate y hagamos el amor. Ven, ven, ven, bañemos nuestros cuerpos en sudor. Ven que te necesito, sin ti no soy el mismo, porque sin ti no puedo vivir. Y las palmas arriba, dos. Ven que te necesito, sin ti no soy el mismo, porque sin ti